Visitamos hoy las oficinas de SENASA para hablar con el doctor Carlos Barreto, porque hay nuevas disposiciones, teniendo en cuenta más que nada el bienestar animal, y nos vamos a dedicar un poco más a lo que es el transporte de hacienda, porque hay habilitaciones para los distintos camiones según la carga que llevan, pero de eso nos va a hablar Carlos Barreto. ¿Cómo estás? Buen día, Carlos. Hola, Hugo, buen día a vos y a tu radio audiencia. Un gusto de hablar contigo. Así es, Huguito, han ahora entrado en vigencia en el servicio que represento las nuevas condiciones para habilitar los transportes. Como vos dijiste bien, hay dos categorías. Uno son animales en pie y otro es sustancias alimenticias. Bien. Por ahora, a los de animales en pie, que son los que más manejamos nosotros, a ellos le van a pedir que tengan, para ver cómo están acondicionados dichos jaulas, por así decirlo vulgarmente, y que me entiendan, sobre todo, como vos bien dijiste, el tema este apunta al bienestar animal, al bienestar del animal que transportamos. No podemos subir un animal con estas temperaturas o en el sur con altos fríos a un camión que es mixto, por así decirlo, todo cerrado. Claro, que sirve para cereal y hacienda, las dos cosas. Claro, entonces, si está todo cerrado, si no tiene aberturas laterales, si no tiene piso antideslizante, la reja que le decimos nosotros, se va a caer, esa caída origina que lo pisoteen o después lo aplasten los compañeros. Sí, ese animal llega muerto. Llega muerto porque le falta oxígeno, llega con machucón, se deprecia el cuero, se deprecia la carne, como hablábamos contigo fuera de micrófono, con los látigos, con los golpes, con el caballo, con un pechazo. Eso origina un machucón. Acá fíjate en la gacetilla que yo te alcanzo, que habla también de los rodillos giratorios, que todos los transportistas lo conocen. ¿Por qué? Para que se deslice el animal y no choque contra el canto vivo de la lateral de la puerta de guillotina, que es filoso y es de hierro. No va a ceder el hierro, cede el animal pobre. Entonces, si viste que a veces son animales, les damos tiempo para que suban, pero por ahí suben dos juntos, donde se aprietan y no hay un rodillo giratorio, van contra el filo de la... En la puerta guillotina a los costados. Exactamente, adentro y afuera de por lo menos 6 centímetros de diámetro. Vos fíjate que es un buen rodillo, entonces acompaña al animal y no es un filo que lastima. Lo mismo si hay separadores, todo lleva a eso. Entonces, lo que va en contra del camión denominado vulgarmente mixto, que sirve para las dos cargas, ahora tenemos que abrir los laterales de estos vehículos que usamos para transporte de animales, vacunos, ovinos, cerdos. Entonces, ¿por qué? Para ese bienestar y para que se airee la carga. Bien. Si no, en un camión cerrado, nosotros nos pasaría a ir con un vehículo con las ventanillas cerradas. Entonces, tienen que tener mínimo, Huguito, 3 aberturas. La primera abertura a 35 centímetros del piso, porque si vos la haces más baja, puede el animal eventualmente sacar la pata y por ahí después no la entra. O pueden salir también los efluentes de los animales, las deyecciones pueden salir, salpican, aparte de ensuciar la ruta, puede salpicar un parabrisas de otro vehículo que va pasando. Sí, de hecho que muchas veces sucede eso, ¿no? Claro. Entonces, no puede tener una abertura, el zócalo, vamos a decir. Sí. 35 centímetros tiene que tener la primera abertura. Y mínimo, Hugo, tiene que tener 2 aberturas más, entre 8 y 10 centímetros. Ahora, por suerte, para tratar de adecuar los vehículos, le llaman conos, que es algo cilíndrico, como si fuera la mecha de un taladro. Sí. Y se acopla al taladro, Hugo, y vos le vas haciendo perforaciones sucesivas lateralmente. ¿Para qué? Para abrir esa tabla o ese hierro o ese plástico sin tener que sacar la tabla o cortarlo con una soldadora. Entonces, con esos conos que se están vendiendo de varios tamaños, entre 8 y 10 es lo reglamentado, vas haciendo sucesivos agujeros para darle ventilación a ese transporte. Mínimo, Hugo, tenemos que tener 3 aberturas. La primera a 35 y las otras desparramadas en la superficie que nos queda. Lo mismo también, que casi todos lo traen, pero hay equipos que no, una tabla que tendría que estar al centro del techo para que el operador, como pueda, pueda caminar para o levantar un animal que se cayó o acomodar la carga. Todo tendiendo, como hablamos al principio, a el bienestar animal, al bienestar de los animales que transportan. Lo mismo que cargarlos tranquilamente, no apurarlos, no cargarlos en exceso, más ahora con estos calores. Entonces, y lo mismo que el operador pare con cierta frecuencia a ver el estado de la carga. Porque, Carlos, perdóname que te interrumpa, pero creo que va a haber una reglamentación en cuanto a fotografía de esto, ¿no? Sí, señor, tuviste muy bien la pregunta. Eso tenemos que graficarlo, Hugo. Nosotros tenemos que ponernos los camiones, el chasis o el acoplado o los acoplados chiquitos en condiciones, pero aparte de confiar en nuestra palabra, el SENASA te pide que lo documentes. Entonces, a partir del 1 de diciembre, si uno quiere renovar una habilitación o habilitar un camión nuevo o habilitar un camión que compraste ya habilitado en otra localidad, tiene que tener estos mínimos requisitos. Entonces, pero a su vez graficarlo, cargarlo en un archivo o un pendrive donde vos lo traes, porque si yo no le incorporo la renovación en el sistema, cuando yo estoy haciendo la renovación, no incorporo las 4 fotografías que me exigen, no me deja continuar. Entonces, estas 4 fotografías son la primera de atrás, de la parte trasera. ¿Dónde está la patente? Que se vea la patente para saber que se trata de ese vehículo que estamos habilitando. Incluso a uno nuevo no va a tener el número de habilitación, pero a uno renovado también tiene que verse, aparte de la patente, el número de habilitación, porque ya está. El 95% se trata de renovaciones. La segunda foto, Hugo, tiene que ser de uno de los laterales al sesgo para que también se visualice la patente. La tercera, del otro lateral, y ahí vemos las aberturas que mencionábamos, que también incluya la patente al sesgo. Y la cuarta, de adentro, donde ahí vemos, porque vos también has visto conmigo, rejas o ese material antideslizante cuadriculado en mal estado, con puntas hacia arriba, sin soldar. Eso tiene que ser rebatible para proceder a la limpieza, pero tiene que estar en buen estado, porque si tiene una punta hacia afuera y el animal se cae, obviamente se va a desgarrar. Entonces, los laterales tienen que estar bien. Si hay puerta divisoria, tiene que ser una puerta razonable, no cualquier cosa, porque también se pueden lastimar los animales. Tiene que ser algo razonable. Entonces, con la cuarta foto de adentro, vos ves piso, techo, laterales, y ahí te das cuenta si reúne las condiciones. Bien, bien. Así que atención a los camioneros, ¿no? Cuando tengan que hacer la renovación de la puesta en marcha del vehículo, tiene que pasar por el SENASA y traer todos esos requisitos. Exacto, yo no tengo ningún problema en asesorarlos, y decirle las condiciones mínimas que deben tener y bueno, sacar la foto que ahora casi todos disponen, incorporarlas a un pendrive, a un archivo, me lo traen y con eso lo ponemos en esta máquina y queda pegado, por así decirlo, a la habilitación esas cuatro fotos. Obviamente eso se manda inmediatamente a Capital. Entonces genera para mí una responsabilidad porque eso puede ser auditado por cualquier persona en cualquier parte del país. Entonces yo no puedo dejar pasar algo que está documentado con una fotografía, porque me van a decir, estaba dormido Barreto, ¿cómo no vio esto? Queda todo documentado, por eso es que bueno, tenemos que tratar de adecuar los vehículos para estas condiciones. Se me ocurre ahora, ¿no? Hacer una paradoja, ¿no? Tendría que haber algún ente como el SENASA que se ocupa del bienestar animal en el transporte, que haya otro ente que se preocupe por el bienestar humano, por ejemplo en los trenes en Buenos Aires, ¿no? Pero eso no nos compete a nosotros, Carlitos. No. Si no tenés nada más que agregar, te agradezco mucho este momento. Uno ve cómo viajan colgados, sinceramente. Sin palabras, uno ve la forma que se trasladan y obviamente tienen que ir a su trabajo, no pueden, si pierden ese tren llegan tarde. Seguro. Sin palabras. Gracias, Carlos. Mucha suerte y gracias por la noticia.